Auspicia el siguiente micro. Con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. Y por LU32 Radio Olavarría, por FM98.7, por AM1160M, estamos con la Cámara de Pequeños Productores Mineros. A propósito de la Cámara, estuvimos charlando, como lo hacemos habitualmente en la semana aquí en la radio, con uno de los empresarios mineros de aquí de Olavarría, y hablábamos de la importancia de AR Minera 2011, que tiene para todo el sector minero olavarriense. Sabemos que es un polo muy importante a nivel provincia y a nivel país, el partido de Olavarría, el centro de la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a saludar al gerente general de AR Minera, Damián Elgels, a quien le agradecemos por atendernos. Damián, gusto de tenernos los micrófonos de la radio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por el llamado. Desde una región tan importante como es Olavarría para la minería nacional, ¿no? Una minería que realmente tiene índices de expansión muy grande y con inversiones a futuro que no dejan de sorprendernos. Se habla de 10.000 millones de dólares proyectados hasta el año 2015. Esto habla a las claras del potencial minero que tiene el país, ¿no? Sin lugar a duda. Nosotros estamos embarcados en un plan de posicionamiento del sector. Cuando digo nosotros, hago una pequeña corrección en la presentación. Yo soy el gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que es la entidad que organiza Arminera 2011. Desde la Cámara estamos saliendo con un plan bastante ambicioso de posicionamiento del sector, porque estamos convencidos, de alguna manera refrendando esto que usted dice, que la minería tiene que ser uno de los pilares, uno de los tres o cuatro pilares del desarrollo económico y social de Argentina, acompañando la gran demanda que se viene dando a nivel internacional en los últimos años, ¿no? Me quedé pensando por allí en la inversión, me quedé pensando también en el potencial que tiene para dar no solamente a la explotación minera propiamente dicha, sino a las ciudades que son cabeceras de esas explotaciones mineras, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de las particularidades que tiene la minería, y sobre todo, no tanto, por ejemplo, en el caso de actividades como la cal, la piedra, el cemento, sino apuntando más a la minería metalífera, que se localiza en general en localidades en el medio de la cordillera, donde las poblaciones no tienen otra posibilidad de desarrollo, sino es a través de la minería. La relación entre el desarrollo de proyectos mineros y el desarrollo de las comunidades locales es absolutamente directa. Yo vengo de visitar en las últimas semanas el caso de Veladero, en San Juan, y tuve la oportunidad de estar en las localidades de Iglesia y de Hachar, y la verdad que el desarrollo que ha tenido en general la provincia y particularmente estos departamentos es notable, ¿no? Desde allí, desde la Cámara, por supuesto, hay un trabajo intenso para esta exposición con participación internacional también, ¿no? ¿La muestra? Sí, nosotros decimos que si bien hay varias exposiciones en el sector, tanto a nivel nacional como regional, esta a nivel local es la única que es verdaderamente internacional. Nosotros tenemos confirmadas participaciones de delegaciones de Alemania, de Gran Bretaña, de Finlandia, de Rusia, Sudáfrica, China. La verdad es que es bastante impresionante el nivel de recepción que hemos tenido. Hemos habilitado 4 pabellones del Centro Costa Salguero, que es uno de los centros de exposiciones más importantes acá en la Ciudad de Buenos Aires. Se han vendido, hacia el mes de enero ya teníamos vendido todos los stands y hemos tenido que salir a habilitar un nuevo espacio para cubrir un poco la demanda que teníamos. Por lo que estamos muy esperanzados y muy satisfechos con el desarrollo que ha tenido hasta ahora, estamos seguros que va a ser un éxito, no solo por digamos la actividad que se desarrolla en los stands a través de la presentación de nuevos productos y servicios, sino que aparte de la exposición en sí, alrededor de la feria hay una serie de congresos que se llevan adelante, seminarios, charlas sobre economía. Tenemos prevista una importante inauguración el día 4 y el cierre el día 6, el viernes 6, con un almuerzo muy importante que es el almuerzo tradicional del sector por el Día de la Minería. Seguro, una minería en expansión, nosotros lo vemos permanentemente aquí en el centro de la provincia, ¿no? Este convenio de buenas prácticas mineras que las empresas que forman parte de la Cámara han firmado con el municipio local, esta concientización de la preservación del medio ambiente, de conservación de la naturaleza es muy importante. ¿Se aborda este tipo de problemáticas? ¿Se toma alguna referencia a lo que están haciendo en otros países, en Europa propiamente dicho? Sabemos que hay explotaciones mineras, por ejemplo, en Italia, prácticamente dentro mismo de la ciudad, ¿no? ¿Cómo te abordan ese tema? Así, no solo en Italia, sino que esto se da también, por ejemplo, yo estaba viendo muchas fotos de lo que ocurre en Sudáfrica, por ejemplo, que es un país tradicionalmente minero. Uno ve las explotaciones mineras, los yacimientos mineros muy cerca de las ciudades, y eso es una muestra clarísima y varias otras formas de encarar el tema, pero digamos cuando uno ve estas imágenes del desarrollo histórico de varios países que tienen yacimientos tan próximos a las localidades, y la realidad es que históricamente el sector tiene los mejores o los más bajos índices en cuanto a lo que tiene que ver con problemas ambientales o problemas de seguridad. Estos países tradicionalmente mineros, la Argentina, de alguna manera en la gran minería internacional está recién entrando ahora, pero la muestra de los países que históricamente se han dedicado a la gran minería y sus altísimos índices de seguridad ambiental e industrial nos ratifican que el sector es uno de los sectores más comprometidos con el medio ambiente. Uh-huh. En cuanto a las exportaciones mineras, es un tema que lo hemos charlado en varias oportunidades aquí en la mesa. ¿Cree que son suficientes o que todavía hace falta abrir más los mercados y poder exportar más productos argentinos? Bueno, ese es un tema que va a estar atado al desarrollo del sector. La economía, la minería, sobre todo metalífera, está altamente destinada a la exportación, obviamente en la medida en que se concreten la gran cantidad de proyectos que están avanzando en las distintas provincias, los niveles de exportación de la minería argentina van a seguir creciendo de manera paralela, ¿no? Uh-huh. Bueno, le tenemos que agradecer enormemente estos minutos para con Radio La Barría. El tiempo de repente nos corre bastante en radio, ¿no? Algo no demasiado nuevo, pero de todas maneras agradecerle el contacto porque nos demos una vueltita por allí seguramente por en Arminera 2011. Están, por supuesto, invitados tanto el día de la inauguración a recorrer la exposición y el día del almuerzo. No tienen más que avisarnos por línea privada y hacemos las formalidades que haya que hacer para que puedan estar presentes. Le agradecemos enormemente este contacto. Volveremos a contactarnos cuando la información así lo requiera. Damián Alguels, integrante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí hablábamos de AR Minera 2011, donde se va a desarrollar en Buenos Aires del 4 al 6 de mayo. Por supuesto, habrá algunas empresas locales que estarán exponiendo allí y donde la minería, con proyecciones de 7.300 millones de dólares para exportaciones y una inversión de 10.000 millones de dólares, estamos hablando hacia el año 2015, estará teniendo su gran muestra del 4 al 6 de mayo, AR Minera 2011 en Costa Salguero. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría.